¿Alguna vez se pusieron a pensar qué es el destrato? En serio, pregunto. ¿Qué es para ustedes el destrato? Porque hoy vamos a hablar de eso en el programa y vamos a tener que aclarar los términos primero. ¿Qué es el destrato? ¿Es maltrato, por ejemplo? ¿Malos tratos? ¿O es otra cosa? Porque el maltrato o los malos tratos no siempre tienen un origen claro. Se imparten y se denuncian incluso entre personas desconocidas entre sí. Pero ¿quién habla de destrato? ¿Quién lo señala? El destrato pareciera que aparece, valga la redundancia, cuando esperás algo del otro, cuando parece que ese era justamente el vínculo, el trato con los demás y con uno mismo. El destrato parasita los vínculos, se les pega y actúa de muchas formas y en infinitos niveles. El destrato no cumple los códigos de afectividad, las reglas que construís, que construiste y que construimos en relación con el otro. Un amigo me va a respetar, por ejemplo, un conocido me va a saludar, vamos a convivir en sociedad todos juntos. El destrato viene justamente de un amigo con el que laburás cuando que se queda contando estrellas mientras vos estás barriendo en la noche. Anida en cada cosa no dicha, en cada mambito sin resolver, en cada cara corrida de la persona que te gusta después de garchar. En ese momento en el que nunca te avisó que ya no eras deseada. El destrato es fácil de detectar en realidad, porque está en la falta, en el vacío de la ausencia de eso que se esperaba. Cualquier cosa, una palabra, un favor, una mano. Entonces, ¿quién lo sufre? Lo sufre cada pueblo sometido por el propio Estado que dice representarlo. Lo sufre cada mujer que padece su maternidad. Lo sufre cada persona que no puede aceptar sus propios términos, que cree merecer nada, que se cree un problema para el mundo, una pieza sin encajar. El destrato puede calar hondo en las personas, el propio y el ajeno. Puede transformarlas o corromperlas. Y no por nada nos cuesta naturalizar lo que nos pasa, lo que percibimos, porque naturalizamos todo, ¿eh? Se llevan a las pibas y que haya niñas trabajando y comiendo de la basura. Pero qué tremendo es decir las cosas que te pasan, decir que el mundo te afecta. Ser destratado, destratar y destratarse. De eso vamos a hablar en el programa de hoy. Y nos parecía importante aclarar los términos, porque a nosotros no nos da lo mismo. Crecen las nubes negras. Las sombras de la injusticia, el egoísmo y la tiranía se hacen inmensas. El día fue pegajoso. El mundo no huele. Va a ser una noche difícil. Abrimos la puerta a nuestro misterio en la esquina. habitamos esta jungla en soledad. Habrá que inventar un paisaje. Un oasis de placer en medio de un desierto de aburrimiento. ¡Vuelvan! Lo que ocurre nunca sucede. Los ojos de ciudad no ven gente invisible. Habrá que inventar un paisaje, aceptar el infierno hasta ser parte de él y no verlo más. O buscar y reconocer qué y quién no es infierno. Darle espacio y hacerlo durar. Bienaventurados los que atrévanse a desandar caminos marcados, a escapar de la rutina de los días, buscando un rayo cálido de sol, una caricia tierna o un abrazo colectivo. ¡Vuelvan al placer de lo vivido! ¡Embriáguense en la ceguera de las pasiones! ¡Dejen que la brillante luz del naufragio los guíe entre las calles olvidadas y las luces de neón que se entrecruzan en la profunda noche que inunda en eternas tinieblas el purgatorio! Más a la profunda noche que inunda en eternas nieblas el purgatorio. La voz que escuchábamos recién, la capitana Juliana Moreno. Y la voz que presenta tan amablemente a nuestra capitana, Belén Valenzuela. Y quien me presenta, Mauro Salina. Y todo el resto del plantel que va a ir pasando a lo largo del programa, Juliana Moreno, como ya la dijimos, Gonzalo Seguel, Agustina Gallardo, Luciano Montefinale y en la operación técnica Fer. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te sentís? Ay, la verdad que me siento mal. Y si te ven mal, te maltratan. Eso dijo una... una señora muy viejita. Sí, arcaica, digamos. Uh-huh. Pero tiene cierto... no sé si es porque te ven mal, pero... cuando estás mal, estás un poco más vulnerable a los maltratos. Claro, yo para mí quiero desmitificar esa frase. Porque el hecho de que vos te veas mal no da permiso a nadie a que te maltrate. No. Ni aunque te veas bien, ni aunque estés feliz, ni aunque estés triste, ni aunque... en ningún momento la gente merece ser maltratada. Claro, nada justifica el maltrato. Nada. Sin embargo... cuando no nos tenemos el suficiente amor propio, se cuelan sentimientos muy negativos que pueden avalar el maltrato, justificarlo. Tal cual. Y también ahí tenemos que empezar a jugar con esta palabra del destrato, que el destrato para mí es como el rompimiento de un código que hay relacional, ¿no? Uh-huh. En una dentro de una relación, sea una amistad, una pareja, una persona desconocida. O algo laboral. Claro, un trato laboral o un trato social de cualquier índole. Y también es algo que está eso muy naturalizado, porque hay un montón de expresiones de destrato que no necesariamente son tan violentas como el maltrato, pero que se dan cotidianamente, que las sufrimos y que no hacemos nada ante eso. Claro, para mí también tiene que ver mucho con, en este sentido más social, más colectivo, como ciudad, la indiferencia frente injusticia. A la injusticia, tal cual. A ver un niño en la calle revolviendo la basura y mirar para otro lado, eso también es un destrato. Uh-huh. Y también no podemos dejar de pensar el destrato a uno mismo. A poder no quererse. Uh-huh. O maltratarse también. O hacerse mal. O seguir metiendo fichas en una relación de cualquier índole, como todas las que ya nombramos, cuando del otro lado no es recíproco. Uh-huh. Cuando es solo unilateral. El destrato es algo no recíproco. Y hay como tres categorías: destratar, ser destratado o destratarse. ¿En cuál de esas tres te sentís más identificado? En las tres. ¿Cuál es la que te pesa más en la conciencia? ¿Cuál de las tres? Uh-huh. Ay. ¿Has sido más destratador que destratado? No, yo la verdad que siempre traté de ser lo más considerado posible con todas las personas, con todas. Y ya que estoy acá, si alguna persona se sintió destratado por mí, realmente lo siento. Pero no, siento que a veces me han destratado más que lo que yo he destratado. Y eso también me da a mí fuerzas para decir, no, yo no quiero ser como esa persona. Yo tengo que aprender de eso y tratar de no reproducirlo, digamos, con otra persona. En el purgatorio nos gusta hablar de lo que sentimos. Estamos transitando la última triada del año, a modo de balance también. Empezamos la semana pasada siendo muy cursis. Y hoy ahora no nos sentimos tan bien. No, claramente. Y tenemos ganas de hablar porque hay que decir lo que nos duele. Y el destrato es una cosa muy cotidiana, pero para vencerlo hay que enfrentarlo. Y como en todos nuestros pensamientos, de a poco fueron surgiendo todas estas ideas que nosotros estamos explayando aquí en el purgatorio, quiero cerrar esta introducción con una frase que salió, que todo amor no reconocido es destrato. El verdadero amor no correspondido es el destrato. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. You're like you, cause I always knew. Maybe So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, I don't know if you feel the same as I do. But we could be together if you wanted to. If this feeling flows both ways, I'd to see you go. Was sort of hoping that you'd stay, and we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, crawling back to you. Esto es un separador. Y esto... El pudero. Ani, pensalo bien, el amor nunca puede superar el 100%, es así. En una pareja nunca puede haber más del 100% del amor y ese amor se reparte entre dos. La pareja es como una línea de tiempo con cero en un extremo y cien en el otro, y lo que uno tiene que intentar es acercarse a un punto en la mitad, porque lo ideal sería que cada uno tenga el 50% del amor. Pero te tengo que ser honesta, eso ocurre muy pocas veces. Y si pasa, funciona pero por momentos, porque el amor no se queda quieto, es como que muta, salta, hace lo que quiere, ¿entendés? Entonces, por más que te esfuerces, podés mantener el equilibrio unos días. Algunos meses, no sé si sos optimista. Pero a la larga, llega el desfasaje y agarrate. Vos sabés lo que te digo, porque vos terminás antes de empezar. Si siempre le das el 100% a los chicos que te quieren cero y después te venís a quejar conmigo. Claro, pero imagínate que la cosa avanza, como me pasa a mí. Él en un momento siente el 30%, lo que significa que a vos te toca el 70%, y eso no conviene. De pronto te encontrás llamando más de la cuenta, estudiando su Facebook, mirándolo de reojo, pensando estrategias y disimulando. Siempre disimulando. Vos no sabés lo importante que es disimular en este juego, Ani. Hay que tratar de mantener el misterio y esconder las emociones para que él no sospeche nunca su porcentaje. Tiene que dudar, que dude. Porque la duda para la decisión es como un ancla. Claro que todo eso lleva trabajo. Por eso lo mejor es sentir menos desde un principio, no mucho menos. Lo suficiente como para controlar la situación. Tratar de mantenerse cerca del centro con una pequeña ventaja. Si él, por ejemplo, ama el 55% y a vos te toca el 45%, está bien. ¿Y vos cómo estás? Yo estoy bien. Bueno, estoy sola, pero estoy sola porque quiero estar sola. El terapeuta me dijo que tengo que estar sola para aprender a amarme a mí misma. Lo raro es que hay veces en que me amo al 100% y otras en que me amo menos, no sé. ¿No será que Lucas se quedó con un porcentaje mío? ¡Qué hijo de puta! ¿Lo llamó? ¿Qué? no te pude encontrar. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes esperan la muerte, para quienes está prohibida la vida. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Dice que soy aburrido. El que le consultó dólares recibirá dólares. Hay que pagar con alegría más impuestos. Que a partir del dinero venido valdrá igual que el dólar. Que es una moneda destinada a perdurar. Va a ser lo mínimo, nada, no va a ser estatal. Permanecerá en manos del Estado. Para todos, para luz, para todos, todos. Para nosotros el dolor y la angustia. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros el futuro negado. Para nosotros la dignidad insurrecta. Para nosotros nada. El placer de hablar con nosotros. Volvemos en el purgatorio ya con la presencia de Luciano Montefinale y el placer de hablar con nosotros, pero sobre todo con él. Sobre todo con vos. Buenas noches para todos. Tengan ustedes el placer de hablar conmigo y bueno, y lo hago extensivo también a vos, Mauro, y a vos, Belén, que... Y a toda la gente, naturalmente. No, bueno, pero los que escuchan hablar son a nosotros. Estamos teniendo el lamentablemente. Placer. Somos nosotros los que tenemos el poder de tener el micrófono adelante. Bueno, o sea... Y la responsabilidad, sí, así sí, que por cual, eso... Tal cual. No vamos a empezar a hablar de... del libertinaje de expresión, porque si no nos vamos de tema, pero tenemos otro tema que es el destrato. Sí, saliendo de la egolatría en la que nos metimos de manera totalmente absurda. Burlona. El programa pasado hicimos cursi. No me voy a poner a conceptualizar ahora todo lo que hablamos hace una semana, pero... Para aquellos que no nos hayan escuchado, bueno, tiene la posibilidad de hacerlo a través de las plataformas digitales. Pero me había quedado algo en el tintero hablando de cursi y que se podría graficar en esa relación, esa manera de mirarse, ese tonito que tiene, por ejemplo, Duchovne con Lagarde. Que tiene el gobierno en términos generales con el FMI. Las relaciones carnales, diría yo casi. Ese enamoramiento obnubilante que tanto mal nos hacen después al resto, que no somos ni uno ni el otro de ellos. Pero trayéndolo en esta... A colación. Sí, para dar un puntapié, para hablar del destrato, en estos mismos términos... Así como el gobierno tiene un trato cursi con estos organismos internacionales, yo creo que el destrato es la relación que el gobierno tiene para con el pueblo. Y esto es algo que lo podemos traspolar a muchas o todas sus medidas políticas en estos largos 3 años que vienen teniendo de mandato. Que sí. Venimos padeciendo. Sí, toda... O sea, indiscriminadamente todas las áreas, sea salud, educación... Sí, a mí me interesaba rescatar el término del destrato en estos términos políticos, en eso que es la forreada. Hay una anécdota que dice que bueno, entraron unos ladrones, entraron a una casa a robar, y cuando entran a robar, bueno, la familia estaba cenando, unos fideos con tuco. le roban todo. Y cuando se están yendo con todas las cosas de la casa, ellos maniatados, uno de los ladrones, antes de irse, agarra un pan y moja el pan en el plato de salsa con fideos, se lo come, los mira, se ríe y se va. Bueno, me parece que en estos términos estamos viviendo, sacando todo tipo de humor, estamos viendo algo parecido. Es decir, es un robo, es un saqueo y es humillación. Son promesas incumplidas, pero están acompañadas de la negación de estas promesas incumplidas en un primer término. Y de lo cínico. Es verdad, y hasta hay una burla en eso. Hoy justamente se cumplen 3 años de aquel debate presidencial entre Scioli y quien es hoy presidente, en donde para mí es una tarea que es muy interesante realizar, volver a verlo, porque es una enumeración de promesas incumplidas. Es decir, es la tomada de pelo, es la forreada más grande que puede haber, y justamente hoy se están cumpliendo 3 años. Y sobre todo no es que no se llegó, pero estuvieron casi. O sea, en ningún momento las medidas políticas apuntaron para ese lado. En ningún momento. O sea, ni siquiera estaban en el mapa, digamos. Era una mentira con todas las letras. Si uno tiene la posibilidad de ver, aunque sea esos compilados que hacen, parece una burla, parece una forreada, es una toma de pelo. A mí lo que me afecta más de este estrato político es manchar lo político o en el nombre de la política hacer estas cosas, porque nos costó un montón sacarle el estigma, que todos los políticos son chorros, cuando finalmente pudimos hacerlo, pudimos demostrar que a través de la política, que un Estado comprometido con su pueblo puede hacer grandes cosas y todos podemos estar mejor gracias a eso. Sí. Ahora de nuevo. Claro. Bueno, ese punto que vos traes a colación, Belén, me parece muy importante porque es uno de los caballitos de batalla que el gobierno, con sus diferentes herramientas, llámese los medios de comunicación concentrados o el Poder Judicial, toman para perseguir, para proscribir a todo aquello que se presente como una oposición. Es decir, el emblema de la corrupción, que no es nuevo, que ya es utilizado por viejos gobiernos menos democráticos que este, si se quiere, en términos formales, ha tenido el caballito de batalla de la corrupción para tratar de derrocar en primera instancia, o de proscribir en segunda a quienes se han levantado en oposición a estos modelos de hambre y saqueo. En ese sentido, la lista es enorme. Podríamos estar 2 programas describiendo la manera en que el gobierno nos destrata a nosotros, pero me parecía interesante algo que Juli mencionaba en la editorial, que yo creo que grafica muy elocuazmente esta situación, y es lo del trabajo infantil que se aprobó, o que aprobó Gerardo Morales, el gobernador de la provincia, para que menores de edad trabajen en tabacaleras. En este sentido, todavía graficándolo aún de manera más absurda, un congresal provincial, un diputado de la provincia de Jujuy, Marcelo Nassif, justificando el trabajo infantil, dijo: hay algunos que, si de chicos no ven una pala, cuando la ven de grande se infartan. Bueno, si eso no es destrato, no sé lo que es. Y después la lista podría seguir. Hace pocas semanas Vidal salió para decir los sueldos altísimos que cobraban los pilotos de aerolíneas argentinas, a decir que un docente cobraba 33.000 pesos, cuando pateó la paritaria y hubo una persecución concreta hacia los gremios docentes. Es decir, esos son destratos que son alevosos. Y me parece, para ya ir despidiéndome, en este sentido, algo que no surge desde las líneas del gobierno, pero que sí el gobierno permite el contexto para que eso tome fuerza, es el de salvemos las dos vidas. Salvemos las dos vidas ante el caso de la piba Huichí en Chaco, que murió de 13 años por llevar un embarazo de 28 semanas, que en el cual murió la piba de 13 años, murió el pibe, el embrión, y salvemos las dos vidas donde está. Bueno, si, y todo si, esto ante la negación de un aborto seguro a raíz de una violación. Bueno, si la negación del aborto legal, seguro y gratuito no es destrato en este mismo sentido, bueno, ya no sabemos qué lo es ante este caso. Muchas gracias, Luciano. Violencia es destratar. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Mi cuerpo es mío, más orgasmos, menos violencias. Me visto como quiero y me desvisto con quien quiero. Son algunos de los lemas pintados en el cuerpo de las mujeres en marcha o con carteles sobre sus manos que grafican un movimiento político que de una manera inédita puso el cuerpo en la lucha y conquistó el cuerpo como placer público. La revancha contra esa lucha y la gran cantidad de conquistas no es solamente el machismo clásico, sino un machismo exacerbado. La violencia tiene una contracara, no es igual ni es comparable. El maltrato no es equivalente al destrato. Sin embargo, también se levanta como una forma de desaire. Es más difuso. Pero también dispara como un dardo sobre la autoestima. La indiferencia sistemática cargada de desprecio de los vistos celulares que destejen la independencia femenina en dependencia del varón deseado, pero esencialmente el propio deseo vuelto, tan contradictoriamente como la época, un enemigo imprevisto para las mujeres heterosexuales. Algo así como que si vos decís que tu deseo es tuyo, yo te corro la cara para que sepas que con tu deseo no solo vas a no vas a cambiar el mundo. Por eso, aunque no todas las feministas sean o puedan ser, en momentos de tantos cambios, nada es estático ni sino móvil, bisexuales o lesbianas, la potencia y prepotencia del feminismo lésbico abrió la puerta para sacar la mirada del deseo sobre los varones, en lo privado, público, político y cultural. Y sin dudas generó un paso adelante en la autonomía pública del movimiento de mujeres. En ese sentido, contar qué pasa con las mujeres heterosexuales no es dar por hecho que las mujeres son hetero, sino por el contrario, ver qué dardos se tiran sobre las que están expuestas a un deseo de varones que en el mejor de los casos intentan vínculos más equitativos, desconstruirse y construir nuevas formas de pareja. En muchos casos no saben qué hacer frente, no saben qué hacer frente a la revolución íntima y política de las mujeres, y en los peores maltratan, o aunque sea menor, destratan como forma de mantener el poder, aunque sea el poder del deseo. El Purgatorio. Un programa hecho con muchos cojones, joder. Que el hombre que ames haya ido hasta tu cuarto a pedirte a ti que estás vestida, que compres cigarrillos para él y su amante. Y que lo quieras tanto. Que corras por la calle hasta el kiosco a comprarle cigarrillos. Y que llueva mucho. Que regreses empapada. Que tengas que repetir su nombre, su nombre, su nombre, su nombre, su nombre. Que escuches los sonidos de algo imprevistamente recomenzado. Que escuches jadeos de placer. Que pasen los minutos como siglos. Que él, el hombre que ames envuelto en su toalla, llame nuevamente a tu puerta.

pushing forwards, but he keeps pulling me backwards. No way to turn, no way, no way to turn. No. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern. Don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Un poco de vino, literatura también. Vino. Hay bebidas que son más literarias que otras. Me gusta el arte y la literatura. Ah, ayer de una amiga de la casa. Hola, ¿cómo están? Normal, yo bien. Yo de mi vida privada no. Muy bien. Vengo a contar algo. Cuando suena el vino. Salud. Salud. Salud, chicos. Vineratura. La tercera en discordia. Esto es solo el comienzo. Querido diario, tengo 16 años, peso 104 kilos y vivo en Lincolnshire. Mis intereses incluyen la música, vaguear y encontrar un chico que esté bueno o cualquier chico para saciar mi creciente calentura. Por desgracia, ya tengo un amante que me hace parecer embarazada, la comida. Si alguien encuentra este diario, lo lee y llega a la conclusión de que estoy loca, estaría en lo correcto. Bienvenida la loca de Agustina Gallardo a esto que en algún momento se llamó vineratura, pero ahora se resignificó a birreratura. Con este calor, esta lluvia que hubo en el medio, está para más para una birra que para un vino. Era necesario un poco. Por eso cambiamos. De frescor. Y es necesario ser una turra. También, siempre. Bueno, contanos esta noche destratadora, ¿qué nos trajiste? Hoy empecé leyendo el principio de una serie que se llama My Mad Fat Diary. Recién discutíamos sobre todas las posibles la traducción. Traducciones de este título. Es un diario de una chica adolescente, tiene 16 años, vive en un pueblo de Londres. La serie transcurre en 1996, o ahí empieza la primera temporada, son 3 temporadas. Y abarca el final de la secundaria de estos personajes. Momento muy interesante en la vida de cualquier persona. Formativo, de quiebre en muchos sentidos, y más con una personaje como se presenta. Fat estamos hablando de una persona gorda, ella se presenta a sí mismo y es una gran carga que atraviesa toda la serie. Y Mad, recién discutíamos, Mad es un poco que está un poco loca y ella también es, lo presenta enseguida como una carga, pero también es enojada porque le cuesta percibirse a sí misma como alguien, le cuesta aceptarse. Y eso la enoja, la hace sentir mal. Y desde ese comienzo presenta su diario desde ese dolor, porque es un dolor muy marcado. Claro, igual también la parte de la locura es como muy importante, sin ir más lejos, la serie arranca cuando ella consigue el alta en un psiquiátrico para menores. Y además es como siempre la excusa de ella, como que al principio no se puede ver, pero a lo largo de la serie se va viendo, de que la locura siempre es como la excusa que tiene ella para caer en el lugar donde siempre cae y decir, bueno, yo lo arruino todo pero porque estoy loca. O yo lo arruino todo porque es hereditario. O yo, a mí me pasan estas cosas por tal otra. Lo naturaliza. Claro, en vez de decir, bueno, estas son las cosas que pasan y tengo que tomar partido por algo que yo creo, que yo quiero, etc. La personaje se llama Rachel, ella se llama Ray, no le gusta que le digan Rachel, es como su nombre, pero no lo acepta. Y como decía Juli... vamos a decirle Raquel. Raquel. Traduzcamos los nombres, Raquel. Ahí va. Raquel... Como decía Julia, acaba de salir de un neuropsiquiátrico, de un hospital mental para menores. Creo que igual también es más amplio. Hay gente internada, hay gente que entra y sale. Sí. Ella vuelve muchas veces. Es como una cárcel, pero también es como un refugio al que vuelve cuando no se siente lista para afrontar todos los problemas que le significa su realidad cotidiana. Ella pasa 4 meses internada en ese lugar después de haberse querido lastimar, digo, se lastima, se corta el brazo, tiene cortes en las piernas. ¿Se quería matar o solamente se quería lastimar? Eso es algo que la va atravesando porque ella nunca sabe bien lo que le pasa y su dolor la hace sentir tan rara y tan diferente a la gente que conoce. Que ella siempre cae en eso de marcarse como alguien, como un bicho raro. Claro. Y muy ligado también que eso siempre hay un personaje que es el terapeuta que se lo viene siempre marcando de esto de la autocompasión, ampararse en la autocompasión para no poder avanzar. Hay una escena que me gusta mucho que... Bueno, enseguida se presenta al terapeuta, que es alguien que rompe con los parámetros tradicionales de cómo tratar a una paciente. Por ejemplo, es mal hablado, que ella enseguida eso logra empatizar, se da ahí una relación piola en la que ella puede dejar de encerrarse en sí misma y hablar con ese terapeuta. Que tiene mil mambos también que se van pasando en la serie, tiene problemas con la mujer, en un momento se queda sin casa, se muda. Digamos, esa crisis que ella pasa también la pasan muchos de los personajes y eso logra ayudarla. Pero hay en un momento que el terapeuta le dice que había notado que cuando entraba al salón donde ellos tenían sus sesiones, ella hacía el camino más largo hasta sentarse en la silla solamente para esquivar un espejo que había. Porque él notaba el problema que ella tenía con su cuerpo. Y le dice, ¿por qué? ¿Por qué no te puedes mirar al espejo? ¿Por qué tenés esa incapacidad física de mirarte al espejo y verte quién sos? ¿Por qué no te gustás así como sos? ¿Por qué no te gustás? Y en un momento él se para frente al espejo y dice, mirá, yo estoy pelado, tengo ojeras como si hubiese tomado heroína toda mi vida. Y se mira al espejo y se dice a sí mismo... pero soy casi perfecto, es más, perfecto me queda chico. Y ella lo mira y le dice, vos estás loco, o sea, nadie se acepta a sí mismo como es. Y más adelante en ese mismo capítulo, ella se mira en el espejo de un ascensor y dice, a veces me da vergüenza lo increíble que soy. Lo dice y después lo mira al terapeuta con el que está en ese ascensor y dice, ¿y ahora cómo hago para creerlo? Porque claro, yo lo puedo decir, pero ¿cómo hago para creerlo? Y él le dice que ese es un trabajo que a todos les lleva a la vida. Que nadie se quiere a sí mismo o nadie se considera perfecto y todos tienen problemas. Incluso uno de los grandes personajes de la serie, además, es su amiga de la infancia, que se llama Chloe, que es muy diferente a ella en el sentido de que tiene un cuerpo hegemónicamente aceptable, bello. Claro, y ella flaca, sabe, linda, tiene tetas, seguridad, aparentemente. Y después, en el transcurso de la serie, se va mostrando todas esas falencias que ella también pasa, pero que ella solamente cree propias porque pesa 106 kilos. Totalmente. También hay una parte que está buenísima en relación a lo que decías de esto de ella no se autopercibe como un cuerpo hegemónico, como un cuerpo bello, y conoce en una terapia de grupo, cuando su terapeuta le dice, bueno, creo que ya estás lista para poder sociabilizar esto que te está pasando con otra gente que vos sabés, porque te estoy invitando, que está pasando por lo mismo. Y va a terapia de grupo donde conoce un personaje que se llama Liam, que es un varón, que le llama la atención porque él parece como que siempre justifica todo lo que le pasa a él en el sistema. Entonces se caga básicamente en todo lo que los demás piensen. Y hace todas las cosas que a ella le gustaría hacer y empiezan a tener después una amistad y deriva en una relación sexoafectiva que resulta ser bastante tóxica porque la primera vez que ella va a estar con él, que termina siendo... Que además es su primera vez. No, porque ¿no? Primero empieza haciendo como... ella lo define jugueteo y después tiene su primera vez, que también la tiene con él, pero con una persona que la primera vez que se siente que se puede desnudar frente a alguien, que esto también es importante. Esta es una serie que la escena más conocida es cuando su novio, que es como la persona más linda de la escuela, que está con ella, que la ama, ella no se puede desnudar frente a él. Y le termina cortando para ir con esta persona que lo primero que le dice es, bueno, ninguno de los dos somos obras de arte, así que mantengamos la ropa puesta. Esos son los términos donde ella tiene sus primeras aproximaciones sexuales. Entonces es como también el destrato de uno a veces nos lleva también a decir que merecemos los destratos de los demás. Y ahí aparece Mirtha Legrand con él, si te ven mal, te maltratan, que no es justificar la violencia, sino que hay ciertas condiciones que se dan para permitir algunas cosas que no deberíamos permitir. Elegimos esta serie, es una serie inglesa, es una serie que no está en Netflix, es una serie que ya hace mucho tiempo pero que... está en YouTube, está nacional en YouTube, y popular. Subtitulada. Digo esto como las cosas que solemos consumir, que por ahí nos cuesta mirar otras cosas, es una gran serie para ver, y habla de los destratos desde tantas formas de vista. Por ejemplo, hay una parte en la que ella sale de ese neuropsiquiátrico y vuelve y le dice a una amiga que seguía internada, una amiga que tiene problemas de bulimia, de que vomita, una amiga que se termina muriendo por este problema porque todo lo que consume lo tiene que vomitar. Le dice, a vos no te gusta nada porque vos no te gustás a vos misma y eso es algo que vos vas a tener que resolver afuera, acá no lo vas a poder hacer. Otra de los grandes... Hay una parte de un personaje que está muy bien, que está al principio, que se llama Archie, es el primer hombre que él conoce, que lo define como un experto en regar jardines femeninos. Tiene una esa cosa... Hay mucho humor en torno al despertar sexual. Es una serie sobre el destrato, es una serie sobre el despertar sexual en una chica de 16 años que no puede ni ella misma verse desnuda. Y primero conoce a este chico que le re gusta, él la invita a salir, se besan, tienen otra cita y la deja plantada. Y después ella lo persigue y se termina dando cuenta que Archie es homosexual, pero no puede salir de esa, no puede aceptarlo porque sabe que no va a ser aceptado por la sociedad, porque sus amigos se van a burlar, porque lo van a pegar, porque le van a decir cosas feas. Y en esa situación, Archie, que es este hombre, termina lastimando a Raquel. Y después también, y después más adelante en la serie simula otra relación con otra chica y Raquel le dice: estás haciendo lo mismo que hiciste conmigo antes, no hagas eso, no le mientas a las mujeres para tapar tus problemas, yo los acepto, yo te entiendo porque yo paso por lo mismo que vos. Totalmente. Después, y además, en relación a eso, hay una parte que está buenísima, que es cuando él les cuenta a su grupo de amigos, que es The Gang, es el grupo, es The la gang, banda, es la pandilla. La pandilla de ellos, que son todo un grupo de amigos, les cuenta y algunos decían: ay, yo ya lo sabía. Otros le dicen: ah, con razón, no sé, no querías coger conmigo. Y hay uno que niega esa situación hasta que logra aceptarlo poniendo por encima esa amistad. Entonces ahí Archie es cuando logra dar un paso y poder expresar su homosexualidad, diciendo incluso: yo voy a ser el primero en la universidad en crear un grupo de gays, qué sé yo. Después de pasar por esa relación fallida, ellos se convierten en amigos y Raquel se enamora del chico, como decía Juli, del chico más lindo, más popular de toda la escuela. Y después de muchas idas y venidas, hay una escena súper linda en la que ella admite primero frente a todos sus amigos que ese tiempo que había estado afuera, supuestamente la familia había dicho que había estado en Francia, pero en realidad había estado internada, y admite frente a todos sus conocidos que había estado internada porque se había querido matar y porque estaba loca y porque tenía un montón de cosas que resolver. Después se encuentra con este chico que es el más lindo y ella es la más gorda. Y él le dice que la ama y se lo escribe con la mano sobre su espalda mientras suena una canción de Oasis, paréntesis aparte, para la música de esta serie. Y me parece que hay una frase que sintetiza muy bien la idea que tenemos de Destrato, que cuando él le dice que la quiere, ella le dice: por favor, no me lo digas si no es en serio, porque a mí me cuesta creerlo. A ella le cuesta creerlo por todos los mambos que tiene con su cuerpo, con su personalidad. Pero él le dice que la quiere y ella le dice: y que no le importa, no lo digas, si no me no mientas. Eso es buenísimo. Después están juntos y pasan todo esto que decía de que ella evita el momento de estar desnuda por los problemas que tiene con su cuerpo. Esa relación termina mal porque no logran comunicarse, pero por los propios mambos que tenía ella, los logra de alguna manera canalizar hacia algo positivo porque logra animarse a hacer algo que nunca hubiese sido posible, como irse a otra ciudad a estudiar en una universidad. Para todo esto pasan un montón de cosas, pero yo me quedo con esa frase de ella que le dice: no me lo digas si no es en serio. El destrato está en dos partes. En primero, en esperar del otro que sea sincero. Obviamente el chabón después le termina siendo infiel con otra piba porque no logra comunicarse con ella. Y el destrato también está en ella de no poder aceptar que puede ser amada. Que no se merece el amor de ese hombre porque ella no es lo suficientemente linda, no es lo suficientemente flaca y no está lo suficientemente cuerda como para merecerlo. Y le dice: no me lo digas si no es en serio. Y eso por ahí es una de las primeras pistas de esta violencia más sutil, más difusa, como decimos antes, que es el destrato. No queremos más mambos, queremos tener el corazón valiente para querernos y aceptarnos así como somos. Yeah.